música que te pone en acción y te suelta el pelo, que te hace bailar hasta mañana calentándote. La que se transforma en tu adicción, te hace sentir mujer. La que se apodera del mundo y de tu cuerpo también. La que se transforma en tu adicción, te hace sentir mujer. La que se apodera del mundo y de tu cuerpo también. Solitos de lunes miel, fantástico, se ríe, algo genial. El cerebro me da vuelta y no te dejo de pensar. Es una fiera, actitud de bandolera, regulera, pero la desea cualquiera. Estamos a fuego, la disco encendía, voy matando las ligas y sin mucha melodía. Ponte pa' mí, esto es pa' que se relaje, vamos en piscina y no pare. Ponte pa' mí, esto es pa' que se relaje, vamos en piscina y no pare. Cuerpo también. Oye, esta canción va dedicada para tu sacatito.